preguntas cómo nace el horizonte, cómo cabalga un pensamiento por el río, cuál es el vientre que dio a luz al polo norte, temblando de frío, cómo se ordeña la mañana en primavera, cómo se afinan los bemoles del rocío, y entre preguntas y preguntas nos llegó la tarde, y esta respuesta te di. Todo pasa, sí. La ciruela pasa, el fruto, la rama y la mata, todo pasa, el pobre y el rico, por más que te afanes te digo. Todo pasa, el pan cotidiano de casa. ¿Cuál es el tono de una hormiga enamorada? ¿Cómo se peinan los cabellos de los lirios? ¿Quién pinta el labio de la luna cuando está de fiesta bailando contigo? ¿Cuál es el diccionario de las aceitunas? ¿Cómo se nace por segunda vez cariño? Y entre preguntas y preguntas al llegar la noche, esta respuesta te di. Todo pasa, la ciruela pasa, la uva, la rama y la mata. Y las nubes de sal y de plata, el tiempo que va circulando en un viejo reloj, la cuna que duerme el silencio, el oro con su resplandor, el sueño del hielo, la escarcha, la osa mayor. Yo te digo todo pasa, sí. La ciruela pasa, el fruto, la rama y la mata, el pobre y el rico, por más que te afanes te digo. El pan cotidiano de casa. Todo pasa, ven. Todo pasa, todo pasa. Lo único que nunca pasa es el amor. Lo único que nunca pasa es el amor. Aunque se muevan los mares y se tambalen los ríos y la tierra se quebrante bajo el sol, lo único que nunca pasa es el amor. Aunque pasen las montañas y se muden los caminos, nadie podrá separarme de mi Dios. Lo único que nunca pasa es el amor.